que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, lunes 8 de agosto del 2016. Gracias por la sintonía y estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, multitudinaria marcha por trabajo en el Día de San Cayetano. En El Salvador, familiares de víctimas del conflicto armado y organizaciones defensoras de los derechos humanos han evaluado positivamente que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia haya derogado la ley de amnistía. También se destaca que en Venezuela recogen firmas para rechazar y cuestionar el proyecto de explotación minera y de oro en el sur del país denominado Arco Minero. Vamos a comenzar nuestro informativo Contacto Sur en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias en Argentina. Allí se ha registrado la marcha multitudinaria por el trabajo en el Día de San Cayetano. Vamos a conocer detalles en vivo y en directo. Buenos días, Pepe. Adelante. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina, así es, en Argentina fue multitudinaria la marcha por trabajo realizada ayer domingo en el Día de San Cayetano, el patrono del trabajo. Los organizadores aseguran que se movilizaron más de 100.000 personas que en muchos casos llegaron desde otros puntos del país hacia la capital argentina. La movilización estuvo convocada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, la organización Barrios de Pie y también la corriente clasista y combativa. Tuvo la adhesión de las dos líneas internas de la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, y de algunos gremios de la CGT, la Confederación General del Trabajo, otra de las centrales obreras de Argentina. La marcha comenzó por la mañana temprano, recorrió gran parte de la ciudad de Buenos Aires y finalizó con un masivo acto en la histórica Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno. Escuchemos los testimonios de quienes marchaban ayer por trabajo en el Día de San Cayetano. Los alimentos para nuestros comedores, en el cual nuestros comedores están, un número, por ejemplo, de teníamos 70, se está multiplicando, 100, 120, entonces no abastecemos a darles a todos los chicos. Entonces esta lucha, no hemos sido escuchados aún. Decirle a Macri que afloje más con la gente pobre, porque estamos muy mal con todo esto. No nos alcanza nada, o sea, es difícil vivir con esta situación. Soy Gladys Sánchez, más conocida en el Chaco como Mecha. Nuestra organización es OCSA, Organización Política Social Argentina, significa esa sigla. Estamos por acá porque queremos seguir trabajando y seguir comiendo, seguir viviendo honestamente con el sudor de nuestra frente. No queremos migaja, queremos trabajo. No puede haber ninguna familia sin vivienda, ningún campesino que no tenga tierra. Los campesinos hoy no tienen acceso a la tierra. Los quinteros alquilan a precios exorbitantes, le aumentaron los insumos, los van a excluir a todos. No podemos tener entonces una familia sin vivienda, un campesino sin tierra, y no podemos tener trabajadores que no logren tener trabajo con derechos, porque eso es lo que nos da dignidad, compañero. Multitudinaria movilización y estas voces que se oían ayer en la capital de nuestro país reclamando trabajo, trabajo digno, algo que también rescató el Papa Francisco en una carta que les envió a los obispos argentinos, destacando la importancia del trabajo digno y también alertando sobre lo significativamente altos que son los índices de desocupación en Argentina. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Gracias, nuestro compañero Pepe Frutos, con esta información desde Argentina. Nos vamos ahora a Venezuela. Hay que recordar que en la semana pasada el gobierno del presidente Nicolás Maduro firmó un contrato valorado por 4.500 millones de dólares con compañías transnacionales, oficializando así lo que se denomina en Venezuela el proyecto de arco minero, explotación de oro, diamante y otros minerales. Esto ha provocado el rechazo de movimientos ecológicos, de grupos que defienden la madre tierra y también la estabilidad del ambiente. Vamos a hacer contacto en este momento con nuestro compañero Francisco León, que nos confirma que ha comenzado una campaña de recolección de firmas para rechazar esta decisión del Ejecutivo Nacional. Adelante, Francisco León, de Radio Fe y Alegría Venezuela. Así es, saludo para todos los que nos escuchan. Les comentamos que a partir de este lunes 8 de agosto hasta el 13 de agosto, diferentes partidos políticos, entre esos el Movimiento Ecológico de Venezuela, la Causa R, en conjunto con diputados de la Mesa de la Unidad Democrática pertenecientes a la Comisión Permanente de Ambiente y Recursos Naturales, entre ellos el diputado Américo de Gracia, estarán recolectando firmas en Ciudad Guayana y el resto de Venezuela para ser llevadas a la Asamblea Nacional con un amparo de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra del decreto del arco minero y el extractivismo, una actividad que surge en medio de la aprobación definitiva del presidente Nicolás Maduro del motor minero con concesión a 130 transnacionales, sin tomar en cuenta el rechazo que hubo hace apenas dos meses por parte de los pueblos Yecuana, Sanema y Pemón en contra del arco minero, reportando ellos el impacto ambiental que pudiesen tener en sus territorios tradicionales, incluyendo el incremento de contaminantes químicos y sedimentos en suspensión en el río Yuruán y el río Caura, así como acumulación de mercurio en tejidos musculares de los principales peces de consumo masivos de las comunidades indígenas. Tuvimos también parte de declaraciones de Pastora Menida, quien es vicepresidenta del Movimiento Ecológico Venezolano. Escuchamos parte de lo que dijo. Como supuestamente la crisis del país se va a resolver con todo lo que se consigue, el coltán, el diamante y todos los demás minerales. Y esa es una gran mentira, porque todos sabemos ya la experiencia, la práctica que se ha impulsado desde la minería del sur, Minerven, sabemos que nada de eso ha resuelto los problemas del país y que parte de ese oro se evade, no llega ni siquiera al Banco Central. Entonces, con más razón, nos da miedo que vienen 130 empresas transnacionales o ya están sobre la marcha y han establecido un régimen especial el gobierno para atender a estas 130 empresas. Hay que recordar que la zona de desarrollo estratégico nacional Arco Minero del Orinoco se divide en cuatro sectores y un bloque especial en la zona de Cabarú, lo que amplía su territorio espacial a 113.597 kilómetros cuadrados, vale decir también cerca del 13% del territorio nacional y 46% del estado Bolívar. Este es el reporte que tenemos para Contacto Sur desde Venezuela, Francisco León. De Venezuela vamos a El Salvador, allí hay reacciones, opiniones sobre lo que se está ha estado debatiendo en este país sobre la ley de amnistía. Esta ley ha sido intervenida legalmente por la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Wilfredo Hernández, desde Radio Iscanal, desde El Salvador, ofrece una serie de reacciones y opiniones que se han recogido sobre esta decisión. La ley de amnistía surgió tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla en 1992. Entró en vigencia el 22 de marzo de 1993 para conceder amnistía amplia, absoluta e incondicional a las personas que participaron en la comisión de delitos de lesa humanidad. Para la población, la derogación de la ley de amnistía abre el camino para esclarecer la verdad oculta por esta normativa desde hace 23 años. Bueno, está muy bien, ¿verdad?, que la hayan quitado, una, porque van a juzgar a aquellas personas que en aquel entonces cometieron muchos delitos, lo de los jesuitas, si lo hacen con el objetivo, sí. Ojalá que sí, ¿verdad?, que se pueda aclarar todos esos casos y que sea para bien. Se debe de esclarecer la verdad. Después debe haber justicia. Y es una demanda del pueblo y una demanda legítima, que haya justicia.